Claro que sí. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Susi. Un abrazo. Un abrazo. Oremos. Querido Dios y Padre santificado y alabado sea, Señor, tu santo y bendito nombre. Padre, te damos gracias por el regalo de la vida esta mañana, porque podemos abrir nuestros ojos y podemos conectarnos a este grupo, Señor, que estamos en el mismo pensar, buscando aprender más de ti. Sabemos que tú has prometido que donde hayan dos o tres en tu nombre, ahí tú estarás. Así que invitamos gracias. Tu presencia para que tú continúes guiando. Padre, pedimos una bendición muy especial por cada hermano aquí representado, cada familia. Gracias. Señor, y también por, sobre todo por nuestro hermano Donald, que está siendo tu siervo, utilizado por tu espíritu para podernos ayudar, Señora, a aprender más de ti en un nivel más profundo. Señor, todos queremos crecer, todos queremos acercarnos más a ti, Señor, todos estamos buscando, todos sabemos los tiempos en los que estamos viviendo, Señor, si no, no estuviéramos aquí, pensamos que tuviéramos tiempo, pero sabemos que el tiempo se acaba, y aunque no se acabase en términos de las señales y las profecías, nuestra vida puede acabar en cualquier momento y en ese segundo ya tú has llegado para nosotros. Así que con todo deseo de nuestro corazón, Señor, deseamos estar listos. Te pido, Padre, que tú continúes contestando las oraciones que se pusieron en la lista. Es una lista muy larga, Señor. Te alabamos por las peticiones que ya fueron contestadas, Señor. Y continuamos dejando aquellas que quedan, Señor, que tú dirás, espérate, sí o no, ayúdanos, oh Dios, a tener la certeza, la paz de que tú continuarás contestando, Señor. Y ahora, oh Dios, entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad a tus pies, Señor, y entregamos la boca de nuestro hermanito, Señor, para que él pueda ser utilizado por ti. Bendice todo lo que se vaya a decir, Señor, y así como se ha estado hablando de cuidar las avenidas de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, ábrelas ahora para aprender tu palabra. Pedimos estas cosas sin mérito alguna, por la sangre bendita de tu Dios amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Susi. Bueno, volvamos a Daniel. Vamos a ver la lección que tenemos hoy en el libro de Daniel. La reacción o la manifestación personal de Daniel cuando contempló todo lo que se le presentó en el capítulo 7 y en el capítulo 8, que muy similar a la experiencia que tuvo Nabucodonosor cuando contempló la descripción del futuro a través de su sueño, a través de la pesadilla que tuvo, a través de ese sueño que lo dejó aterrado. La misma. Por lo tanto, imagino que tener esas experiencias, incluso un servidor ha tenido sueños. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero ¿quién de nosotros, probable alguno de ustedes no, pero más que alguno de este grupo, ha tenido sueños como estar presente en la venida de Jesús y no se va? ¿Cómo se despierta después que se tiene un sueño de esa naturaleza? O estar en medio de la destrucción de los últimos días y de pronto despiertas agitado, con la respiración agitada, profunda. La experiencia de Nabucodonosor y Daniel son semejantes. Cuando tuvieron las visiones, en el caso de del rey fue un sueño, en el caso de Daniel fueron visiones acerca de el desarrollo de eventos que estarían en el futuro, comenzando desde sus días, o sea, a partir de los días de Daniel para adelante, hasta la institución del reino duradero que permanecería para siempre y que no sería jamás destruido. ¿Cuál fue la reacción de Daniel cuando contempló todo esto? Si me acompañan al capítulo 7, primero de Daniel. Dice el capítulo 7, en sus últimos versículos. Vamos a leer del 21, quizás en adelante. Dice: yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel cuerno se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. A 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 26. Pero se sentará el juez y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora viene la reacción. ¿Cómo terminó Daniel después de contemplar especialmente en toda la visión lo relacionado al juicio y a la cuarta bestia? Su testimonio personal va a estar en relación directa a las escenas del juicio y a lo que se contempló de la cuarta bestia, porque precisamente se le da la interpretación de esas dos escenas, porque eso era lo que, como vimos, él tuvo el deseo de saber en el versículo 19. Entonces tuvo el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Fue eso lo que le impresionó. Después de explicarle hasta donde el cielo fue capaz de decirle las cosas como deberían de quedar escritas, vean el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, ¿quién es ese mí? Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. En el versículo 15 del capítulo 7, nuevamente, está cuando él vio el actuar de la cuarta bestia, cuando él contempló ya las primeras escenas del juicio. Antes de tener la explicación, el versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me aterraron, me asombraron, me espantaron. Miren cómo termina Daniel en el capítulo 7 su experiencia personal. Al tener esta visión, muy especialmente relacionada al cuarto reino, a la bestia espantosa, al imperio romano y al Vaticano. Así quedó él. Capítulo 8. Vean lo que dice el capítulo 8. Versículo 15. Nuevamente. El 15 del 7 y el 15 del 8. Comienza él a contarnos. Recuerden que la cuarta bestia aparece en el cuerno pequeño del versículo 9. Así que la visión se ha dado. Y en el capítulo 8 incluso ya se ha dado la declaración del versículo 14 hasta 2300 tardes y mañanas. Recuerden que yo estoy sacando lecciones de estos dos capítulos simultáneamente, no en un orden específico, porque hay textos que volveremos a mencionar en estudios subsiguientes, pero es de la manera en que en mi corazón pienso que debe de presentarse para que vayamos disfrutando el contenido de estos dos capítulos. En versículo 15 del capítulo 8 dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Miren que él está interesado, y ya lo vimos en el capítulo 7, él está profundamente interesado de entender, de comprender, de asimilar todo lo que se le ha dicho. Y mientras procuraba comprenderla, en ese instante se puso delante de mí, dice él, uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Jesús le habló al ángel Gabriel. Jesús le da la orden a Gabriel. Jesús manda a Daniel que le responda, que ayude a Daniel, porque él procuraba comprenderla. Hermanos queridos, allá del otro lado de la línea, siempre que cada uno de nosotros tenga ese deseo que tuvo Daniel, el deseo de saber, siempre que cada uno de nosotros procure comprender, el cielo nos dará ayuda. Del cielo vendrá asistencia. De ser necesario volver a enviar a Gabriel, el cielo con gusto lo enviará. La razón por la cual nosotros no recibimos es porque nuestra respuesta a estas cosas no son como las de Daniel. Daniel tenía el deseo, procuraba entenderlo y estudiaba, como vimos en estudios anteriores, diligentemente. A nosotros nos falta ese espíritu que estuvo en Daniel y debemos de pedirle a Dios que nos dé ese deseo, ese espíritu, esa necesidad, ese gozo incluso que produce la palabra de Dios el entenderlo. Así que vemos a Daniel acá con el deseo de entender y ayúdale es enviada y se le dice en el versículo 17, entiende hijo del hombre. En el versículo 19, yo te enseñaré lo que ha de venir. Pero ¿cómo termina la experiencia de Daniel después de recibir esta asistencia? En el capítulo 8, versículo 27. Miren lo que dice Daniel de sí mismo. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Pero aun cuando ya estaba recuperado del quebrantamiento, de la enfermedad que le produjo la visión, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Note bien el testimonio personal de Daniel. Leamos ya solamente esos dos versículos, el 28 del 7. Daniel en el 28 dice: mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. En el 27 del 8 dice: quedé quebrantado, quedé enfermo, quedé espantado. Yo no la entendí. Hermanos, Daniel quedó así y no la entendía. Y nosotros que ahora la entendemos, y peor aún, nosotros que vivimos en esos días, vivimos como si nada estuviera ocurriendo. ¿cómo es posible que usted y yo sepamos que se está llevando a cabo el juicio de Dios en el cielo? Que la Biblia dice que hubo silencio cuando se abrió el séptimo sello. Las huestes angélicas guardaron silencio por el solemnísimo momento que comenzaría en 1844. El juicio de Dios que comenzó con los muertos. Y ustedes y yo, juntos nosotros, que sabemos que en cualquier momento, en nuestros días, en nuestra era, en nuestra generación, en cualquier momento va a pasar el juicio de los vivos a los muertos. Oye, ¿cómo es posible que nos podemos dar la vida, andar por este mundo sin sentir nada? ¿Cómo es posible? Si Daniel solamente con contemplarlo en visión quedó espantado. Y nosotros que vivimos en esos días, ¿cómo es posible que no sintamos nada? Que vivimos como aquellos ignorantes que no saben nada. Que Dios despierta nuestro espíritu. Que Dios nos levante del sueño atroz en el que nos encontramos. Y que cada día podamos, cada paso que demos, cada hora que pasa, recordar los días horribles, solemnes, en el que vivimos. Juicio en el cielo y cuerno pequeño diciendo cosas abominables que aterraron a Daniel y a nosotros. ¿Y a nosotros? ¿Qué? Estamos mal. Ese espíritu que no nos mueve a estas dos escenas, el cuerno pequeño, juicio en el cielo, que no nos lleva a vivir vidas quebrantadas, el quebranto que experimentó Daniel, no va a producir en nosotros lo que tanto anhelamos: la perfección, la santidad, la conectividad con el cielo. Necesitamos recordar, hermanos, que estamos viviendo en el gran día solemne de expiación. Necesitamos recordar cómo vivía el pueblo de Israel, el Israel de Dios de antaño, el día de expiación, la solemnidad que era para ellos, lo terrible que era para ellos, estar en el dilema, ¿a qué hora terminará? Estar allá fuera del campamento, allá en el campamento, fuera del santuario, a los lados, ahí alrededor de la cortina, en ayuno y oración, investigándose cada uno del pueblo, si no había allí algo antes de que saliera el sumo sacerdote y poder clamar por misericordia. Nosotros estamos viviendo ese día. Nosotros estamos viviendo los días que el cuerno pequeño se está arropando nuevamente la arrogancia. El lugar que le pertenece a Dios, el gobernar a las naciones, el dirigir los negocios del mundo le pertenecen a Dios, pero el cuerno pequeño una vez más delante de nosotros. ¿Y nosotros qué sentimos? Esta mañana quiero compartir con ustedes cómo la Biblia se refiere al cuerno pequeño que produjo en Daniel lo que Él nos expresa con palabras cortas, resumidas, su propio testimonio, su propia experiencia. Con ayuda de Dios, y pido de sus oraciones, y gracias Susi por tu oración de presentarme ante Dios para que Dios me use, es todo lo que quiero. Cada día pienso que mi muerte puede llegar en cualquier momento. Pero mientras ese momento de descanso llega, cada día que pasa, servir de apoyo a alguien, de encaminarlo a los pies de Jesús, de que se conecte con la esperanza que hay en mi corazón. Yo quiero que Cristo venga y venga en mis días. Yo no quiero pasar por la muerte. Mas he llegado a la conclusión que Eclesiastés está en lo correcto. Una cosa saben los que viven, que han de morir. Y cuando nos metemos a pelear las batallas de Jehová, tu muerte es más segura. Porque una vez cumplas el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia, cuando Satanás le pida permiso para mandarte al descanso, Dios lo dará. Mas quiero pasar ese momento. Como lo he dicho antes, y lo dije ya en este grupo, con una sonrisa en los labios. De poder reflejarse en ese momento de la escritura que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Debemos de mirar el futuro con terror paralizante. Debemos de tener conciencia qué es lo que estamos viviendo, los días que estamos viviendo, y entregarnos a Jesús. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Sea tu obra hecha en mí. Y fuera de allí, mis hermanos, el Espíritu Santo nos usará para que le demos a la trompeta el sonido certero, el sonido apropiado, para despertar al pueblo de Dios en estos días en que el cuerno pequeño está a pasos agigantados, subiendo nuevamente a la cima, su herida casi ser sanada. Veamos en Daniel. Voy a pedir acá, los que tienen Biblia abierta, si me acompañan. Daniel capítulo 7, versículo 7. ¿Alguien que quiera leer ese versículo? Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué podemos entender en ese texto? ¿Cómo se presenta en la Biblia a ese cuerno, a ese poder? La palabra de Dios dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vean en el versículo 7, un reino arrogante, en gran manera fuerte, y hacía lo que su voluntad quería, y punto. ¿Y quién se le ponía enfrente? ¿Y quién se le resistía? Y de ella aparece el verso 8. Vemos arrogancia en el 7. ¿Qué encontramos en el 8? A ver, alguien más que tenga la Biblia abierta. Versículo 8. La palabra de Dios dice: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. grandezas o grandes cosas. Arrogante, ahora, blasfemo. Decía blasfemias. Vamos a ir viendo sus características, cómo la Biblia lo presenta, qué fue lo que realmente, solamente refiriéndome al cuerno pequeño, que impresionó a Daniel. ¿Cómo es posible que esté diciendo semejante cosas? Blasfemias. Capítulo 7, verso 21. ¿Alguien más que lo tenga? Dice, y veía yo este cuerno, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los vencía. Y nosotros que esto en parte, en su primer cumplimiento es retroactivo, o sea, ya es historia. Lo vemos entonces en su tercera característica, que era un poder asesino. Lo tenemos arrogante, blasfemo, asesino. Vayamos al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 12. 8:12. Dice, y a causa de la prevarificación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y hecho por toda la tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Okay. ¿Qué fue lo que hizo con la verdad? La echó por tierra. La echó por tierra. La verdad se supone que debe de estar en un pedestal donde todos puedan apreciarla. La verdad debe de brillar. La verdad te hace libre. La verdad es lo que importa. Pero echó por tierra la verdad. ¿Y en su lugar qué puso? El engaño, la mentira. Así que aquí tenemos a un sistema despreciable, arrogante, blasfemo, asesino, despreciable. Verso 23 del capítulo 8. ¿Alguien más? Dice, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Altivo. A eso usted puede buscarle todos los sinónimos. Altivo. Lo dice allí. 8:23. En el fin de esto se levantará el cuerno pequeño, altivo de rostro. El mismo espíritu que tuvo aquel otro altivo, que decía en su corazón, subiré a lo alto, sobre las estrellas, a los lados del norte, estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Lo mismo, el mismo espíritu. Versículo 25. Allí aparecen varias declaraciones. Dicen, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mire cuántas cosas dice en el 25. Sagaz. Engañador. Orgulloso. Asesino. Y blasfemo. Es que todo lo que venían diciendo los otros textos ahora se resumen. Arrogante, blasfemo, asesino, despreciable, altivo, sagaz, engañador, orgulloso, asesino, blasfemo. Daniel 11 sigue hablando de lo que causó que Daniel se sintiera como lo acabamos de ver. Capítulo 11, verso 36 al 39. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Y el 39? 37, 38, 39. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Oye, cosa, yo no sé, pero está tan claro de por qué el Vaticano ama la riqueza, ama el oro que nosotros vemos que tiene, sus piedras preciosas y todo. Recuerde que deliberadamente, y yo se los he dicho ya en estudios anteriores, deliberadamente ellos adoran, como lo presenta la Biblia, a Dios ajeno, a Dios extraño, que no respeta a ningún otro Dios, pero que está en armonía con un Dios ajeno, con un Dios extraño, a quien lo honra con oro, con piedras preciosas. Ah, y tiene una nota agradable. Dice que al que se le someta, al que le respeta, al que lo acepta, lo honra, le da honores. Y reparte la tierra por precio. En el capítulo 11 lo encontramos como ambicioso, soberbio, resumido en esos tres versículos, adorador del diablo. Lo tenemos arrogante, blasfemo, asesino, despreciable, altivo, sagaz, engañador, orgulloso, ambicioso, adorador del diablo. Dígame, con lo poco que hemos visto en Daniel en estos textos, ¿hacía sentido de que Daniel quedara en ese estado? ¿Cómo es posible lo que estoy viendo? Avancemos. Vamos a encontrarnos con este cuerno pequeño nuevamente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8. Apocalipsis 13, 1 al 8, que está hablando del mismo poder, el mismo sistema papal, el Vaticano. Apocalipsis 13, 1 al 8. ¿Cómo lo presenta? Allí la Biblia. Y dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Resumido, del capítulo 13 de Apocalipsis se presenta ese mismo poder como blasfemo repetidas veces. Desde el primer versículo, ustedes escucharon, blasfemo a más no poder. Y cuando une el capítulo 11, versículo 36 y 39, con Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 8, queda al desnudo, al descubierto, que verdaderamente es la sede central de Satanás, donde se le adora directamente con toda la riqueza que se puede obtener del planeta Tierra. Es allí donde, oye, aquellos cuyos nombres no están en el libro del Cordero, están allí adorando. Hace sentido del por qué Daniel se sentía así, se impresionaba así y quedó enfermo y espantado, como él dice. Otro texto en Apocalipsis refiriéndose al mismo poder, capítulo 17, versículo 5. A ver, alguien más que tenga. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pueden imaginar, de esa manera Daniel y Apocalipsis se refieren a este sistema en el cual, bajo el cual prácticamente vivimos nosotros hoy día. Este es el tipo de gobierno que gobierna el planeta en nuestros días. ¿Cómo es posible que nosotros no sintamos nada? Que pensamos que todo es normal. Ayer mencionaba acerca de lo que es abominación. Este sistema del cual estamos hablando está metido en todos los rincones de la humanidad. Está metido en la política. Por eso la política del mundo para nosotros debe de ser abominable. Cuando para ellos es placentera, es poder, es riqueza, es influencia, es tener nombre, para nosotros debe de ser abominable. Su política en la economía está metido este sistema. ¿Qué más? Hay algo en el que quiero mencionar. La educación. En la educación, en el área de educación del mundo, está metido el Vaticano. Y nosotros debemos de saber a esta altura que hay una diferencia entre la verdadera educación cristiana y la educación papal que está en todos los centros educativos del mundo, desde esa clasecita donde van los niños que ni pueden ponerse el pañal por ellos mismos. Desde allí hasta los que egresan con doctorados, con toda aquella pompa que el mundo ofrece, es papal, viene del Vaticano, y no pueden apreciar las maravillas de la palabra de Dios porque han sido contaminados con la educación papal. usted en su corazón desearía que una persona, fulana, mengana, un familiar, un ser querido, cercano a su corazón, entienda y aprecie estas cosas, pero si ha bebido de la educación papal, si ha ingerido, por mínimo que sea, del vino de Babilonia, querido, no va a lograr a ver lo que Dios en su bondad le está haciendo ver a usted. A menos que ocurra un milagro, que esa persona se entregue sin reserva, se rinda a Dios y Dios haga en él lo que es imposible para el hombre. El Vaticano está metido en todas las esferas de la humanidad, en todas. Religión, economía, política, educación, todo. Sistema de salud. Sistema de salud. Gracias. No sé quién dijo eso. Pero veo que ustedes están en el canal. Estamos allí. ¿Y cómo es que nosotros no sintamos nada? Porque de alguna manera estamos también hechizados con lo que Roma sigilosamente está haciendo. Por eso pido a Dios que nos despierta, que nos levante, que nos dé su colirio, que abra nuestros ojos. A menos que querramos recibir honores, reconocimientos de parte de ellos. ¿Cómo se siente la persona cuando recibe un honoris causa de parte de una de las universidades más prestigiosas del mundo? ¿Cómo se siente el ser humano cuando camina por la plataforma y hace el desfile vestiendo su toga y su birrete para recibir el diplomado, el doctorado, la licenciatura, el magistrado, etcétera? Ese sistema es de Roma. Eso te da a ti cierto orgullo, cierta complacencia propia. Por eso es que no sentimos nada de lo que está pasando en nuestros días. Porque todos nosotros, de alguna manera, hemos recibido algo de forma camuflajeada, oculta, sin saberlo, de ese cuerno pequeño. ¿Qué más se encuentra en la Biblia? Según de Tesalonicenses, capítulo 2. Dios quiera que lo logremos ver como lo vio Daniel, como lo vio Juan, como lo vio el apóstol Pablo. Miren qué es lo que dice. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Hablando del mismo poder. Dice el verso 3 y 4. Nadie os engañe. Es que nadie debe de engañarte. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primera declaración, apóstata. Ya no pertenece a Dios. Se ha apartado de los caminos de Dios. Ha dejado de adorar al Dios verdadero. Y ya lo vimos, que ahora adora a un Dios ajeno, a un Dios extraño. Apóstata. Y se manifieste el hombre de pecado. Y el pecado es malo, ¿verdad? El pecado es horripilante, es horrible, es asqueroso, pero que se iba a manifestar directamente en un sistema humano. Lo único que propagan, lo único que enseñan, predican, llevan a cabo, es pecado, pecado. Del Vaticano no esperen nada bueno. Todo lo que hace es pecado. Y son los que tienen el mayor número de agencias y organizaciones, como le llaman, altruistas, de beneficio para la humanidad. Pero son herramientas que tienen para someter al mundo a sus pies. Sus objetivos principales están ocultos a los ojos del ser humano. Del Vaticano solo viene pecado. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios con mayúscula. Y ya lo vimos en Daniel capítulo 11, que del Dios de sus padres no tiene estima. Es más, se compactó, se unió como prostituta, de acuerdo a Apocalipsis 17, con otro Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar como Dios. ¿Cómo es posible? Que a nosotros eso no nos dice nada. ¿Cómo es posible que no vivamos espantados por esas aberraciones que se ven en nuestros días? ¿Cómo es posible que no advirtamos a la gente con el mensaje del tercer ángel? No vayan por allí, porque tampoco a nosotros nos hace gran diferencia. Cuando entendemos lo abominable que es para Dios y debe de ser para nosotros, entonces abriremos la boca sin miedo alguno, advirtiendo a la gente que no vayan por ese camino, porque son adoradores del mismo diablo, todos los que vayan en ese sistema. Punto. Y que no están escritos sus nombres en el libro del Cordero. Y yo quiero que mi familia esté su nombre en el libro del Cordero, en el libro de vida del Cordero. Capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 8. Dice, versículo 7. Porque ya está en acción, ya el apóstol Pablo miraba el comienzo y por inspiración nos dijo cómo iba a terminar. Porque ya está en acción en los días de él el misterio de la iniquidad, porque comenzó. Por eso les digo que las romas deben de presentarse ambas juntas, porque no puede separar el cuerno de la cabeza de la Roma imperial. El cuerno no se sostiene por sí solo. Y el apóstol Pablo en el versículo 7 nos muestra con claridad, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañador, engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No sea usted uno de ellos. Miren otra cita. La palabra de Dios. Y hermanos, verdaderamente, el anhelo, el grito desesperado de mi corazón es que veamos lo que Daniel, lo que Juan, lo que Pablo vieron. Porque lo estamos viviendo. Esto está en desarrollo rampante en nuestros días. No sigamos tras las huellas de Roma, porque nuestro final será desastroso. Cortemos, pidamos colirio, pidamos oro, pidamos vestiduras a aquel que está deseoso de dárnoslo. Es música para los oídos de nuestro Salvador. Es su gozo que su pueblo le pida ser lleno de su Espíritu Santo, ser cubierto con su justicia y tener la capacidad de ponerse de su lado y decirle al mundo, no vayan, no corran tras ese sistema. Perdona, Donaldo. Dime. Si quisiera apuntar algo con relación a lo que acabamos de leer, todos estos versículos que nos están hablando acerca del papado. Y es, por favor, tengamos mucho cuidado con las personas, amigos, cercanos, líderes o no líderes, que están tratando de hacernos entender de que Roma no es igual, cuando tenemos tan grande explicación de parte profética y de parte directa en la Biblia, de que, aparte de que Roma no cambia, de que Roma es directamente la mano derecha del trabajo que está haciendo Satanás en el mundo. Por favor, no seamos engañados por nadie que nos esté diciendo que ya la bestia no es el papado. Y tristemente eso se está predicando en nuestros templos. Y es necesario, Dios, que se dé eso dentro de nosotros. Es necesario. Y obvio, ¿verdad? No vamos a hacer un gran escándalo que llegue la policía a nuestros templos. Porque esto es un aspecto espiritual. Debemos de aprender a contrarrestar, a manifestar la oposición como Jesús lo hizo en su tiempo. ¿Por qué? Porque esto puede abrirse al fanatismo. Imagínense que alguien esté escuchando esto en nuestro grupo aquí y que el sábado algún hermano de forma inconsciente, inconsciente de su parte, pero consciente del enemigo, diga algo simpatizante con Roma y se levante a alguien de los nuestros que está en este grupo y diga cosas allá de lo que escuchó hoy, no lo van a apreciar, número uno, en el contexto en que usted lo está recibiendo hoy. ¿Por qué? Porque dése cuenta cuánto tiempo llevamos estudiando el libro de Daniel, cuántos mensajes apeladores a un cambio, a una entrega total a Jesús, cuánto hemos llegado a amar a Jesús. Ahora con libertad yo puedo estar diciendo estas cosas porque yo sé que cada uno de ustedes ha venido viendo, ha venido participando, se ha enamorado más de Jesús, sabe que son días finales, etcétera. Puedo decir esto abiertamente, pero esto no fue el primer tema con el cual comenzamos los estudios de Daniel. Cierto. Muy cierto. Por lo tanto, tenemos que ver cuán madura está la grey para cortar. Tenemos que aprender a ver a quién se le pueden decir estas cosas. Yo estoy seguro que con ustedes aquí puedo abrir el corazón. Puedo decir estas cosas tal como está escrito y ustedes están entendiendo el cuadro, porque hemos venido viendo de lo más simple, de lo más pequeño, cómo Jesús nos ha venido trayendo a sus pies. Y ahora Jesús a sus discípulos les hablaba abiertamente, sin parábolas. Esto es hablar sin parábolas, esto es hablar abiertamente, que no puede hacerse un sábado donde hay amigos que no saben nada. Llegará el momento cuando ya sea decisivo sí o sí. Pero este no es el momento, este sábado que vamos a estar en la iglesia. Imagínense que alguien de ustedes diga, voy a predicar de esto el sábado. Yo te invito a que prediques primero todo lo que has venido escuchando y que sigas el orden. Y cuando hayas predicado todo hasta este momento, entonces habla lo que hoy estás escuchando. Me doy a entender en lo que quiero decir. Porque puede ser contraproducente. Tu celo, sin el matiz del amor que hemos recibido a lo largo de todos los estudios anteriores, puede destruir en lugar de edificar. Y ese no es el objetivo. Eso también puede ser plan y estrategia del enemigo, que aún con la verdad hagas el trabajo de él, aplastes, pises con las plantas de tus pies aquella hierba tierna que apenas está brotando, la comida que el rebaño necesite, que tú lo termines aplastando con las plantas de tus pies. No hagamos tal cosa. Dejemos esa pasión que a veces nos lleva a hacer cosas que de forma sincera, pero estamos haciendo la obra del enemigo cuando no está matizado por el amor de Jesús. Espero que me dé a entender lo que quiero decir. Terminamos esta mañana. Gracias, Dio, por el énfasis. Hermanos, es verdad lo que Diógenes acaba de decir. Yo mismo lo he escuchado en vivo y por los sermones que están escritos y expuestos al público en los medios, YouTube y de cuanta cosa existe hoy día. Yo mismo los he visto. No se los mando a ustedes porque no estoy para publicar aquí las falsedades de Roma. Pero he visto. Con mis amigos hablamos de lo que alguien dijo y nos aterra. Nos conmociona. ¿Cómo es posible? Doctores en teología, licenciados en no sé qué, están hablando cosas halagüeñas, cosas placenteras a favor de Roma. Aléjate de los tales. Aparta tu oído. No seas entrampado. Roma no cambia. Roma es la agencia física, palpable de Satanás. Eso es lo que es. Vuelve a leer Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39. Conjuégalo o conjúgalo. ¿Cómo es? Adhiérelo. Comparte. Fusiónalo con Apocalipsis 13, 1 al 8. Y vas a llegar a la misma conclusión. Es la agencia visible, palpable de Satanás sobre la tierra, así como la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, esa gente que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son la agencia ganadora de almas visible, palpable en la humanidad del reino de los cielos. Así Satanás tiene lo suyo y tenemos el mundo delante entonces por avanzar, por combatir para ver quién gana más almas. Debemos de ir por almas para el reino de los cielos. Y Satanás sale de su escondite, de sus oficinas centrales, y a buscar almas para su reino. Y esto es una lucha en la que tú y yo estamos metidos. Gracias a Dios que estamos de parte del Cordero, el vencedor, el que no conoce derrotas. El que si persistimos en sus pisadas, llegaremos al reino de los cielos, inevitablemente. No te salgas de esa senda. Termina diciendo el estudio de esta mañana. Imagínense que yo traía ya en para presentarles a ustedes 100 herejías de la Iglesia Católica. 100 herejías, 100 blasfemias. Pero no viene al caso. Haga usted un trabajo personal para que usted pueda ver lo que yo estoy viendo. Dedíquele tiempo. Y si los quiere, escríbeme por privado y se lo mando. Pero terminamos esta mañana diciendo, en primera carta de San Juan, miren cómo la palabra de Dios nos termina amonestando. Invito a que todos, por lo menos cuando tenga la oportunidad, abra la Biblia y lea el capítulo 2 de primera carta de San Juan. Y mire lo que nos dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo, verso 1, para que no pequéis. No pecar. El sistema papal es un mundo de pecado. Todo lo que viene allá, su educación, su salud, su economía, su política, es pecado. Y eso nos impide apreciar lo que papá nos quiere dar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, aproveche ahora. Abogado tenemos para con el Padre. Aproveche el perdón que Dios ofrece, quiero decir, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Es el que se puso en tu lugar, es el que se pone en nuestro lugar. y no solamente por los nuestros, alabado sea Dios, sino también por los de todo el mundo. ¿A cuántos quiere salvar Jesús? A todo el mundo. Él sigue buscando a todo el mundo. Murió por todo el mundo y quiere buscar a todo el mundo. Hasta hoy día, todo el mundo tiene la oportunidad de, pero no es como el universalismo lo está enseñando. No es como adventistas dentro de nuestro movimiento lo están enseñando, que todo mundo se va a salvar. No es así. Acuérdate que Apocalipsis dice que los que van detrás de la bestia, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Cuidado, vuelvo a remarcar las palabras de Diógenes. Cuídate. Mira a quién le estás prestando tus oídos. El engaño está en nuestro medio ya. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal por la adventista del séptimo día que se llame, es mentiroso. Y la verdad no está en él, vive en pecado. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Avancemos. Versículo 15. No améis al mundo. Miren cómo termina el mensaje de esta mañana. Mensaje de paz, de advertencia, de amor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Todo lo que el Vaticano ha lanzado al mundo. Por eso nos prohíbe la palabra de Dios a que no amemos esas cosas del mundo. Y todo el mundo corre tras lo que el Vaticano le ofrece. Riqueza, honores, educación. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, verso 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 18. Mira todo en donde termina resumiéndose. Hijitos, la misma palabra del versículo 1. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros con el mismo mensaje, con la misma postura. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, parados sobre la plataforma de la verdad eterna, de la verdad presente, de la palabra de Dios. Y que el Vaticano, con sus argucias, artimañas, no te entrampe. Quizás vamos a mencionar algo más acerca del Vaticano el lunes, para que veamos qué más datos da el libro de Daniel acerca de este poder. Y está escrito para advertirnos a nosotros. Tan lindo que es Dios, ¿no es cierto? Dios, que conoce el futuro, dijo: tengo que dejarles revelado esto para que no sean entrampados y no sean engañados por ese que solo desea su destrucción. Que Dios los bendiga ricamente, mis hermanos. Que nos ayude a entender los tiempos que vivimos, los tiempos solemnes, tanto aquí en la tierra, con la influencia y el espíritu del Vaticano, como lo que se está desarrollando en el reino de los cielos, en el santuario celestial, el momento solemne de juicio. Que cuando vayamos a hablar acerca del juicio, se van a dar cuenta que nosotros estamos viviendo bien holgadamente, bien relajados, cosa que no debería de ser. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga ricamente. Voy a pedir a alguien voluntario que quiera tener la oración para despedirnos y vernos el lunes, con la ayuda de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos muchas gracias por este hermoso día en el cual, Señor, lo hemos empezado aprovechándolo bien, Señor, con su palabra en la mano, Señor, y los oídos puestos en su palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos espera un día grande, Señor, conforme a su voluntad y propósito. Y le pedimos que guíe nuestros pasos y continúe bendiciendo a cada uno de los que están en este grupo. Y en especial, Señor, a su siervo Donaldo, Señor, quien está pues trayendo su palabra día tras día, de lunes a viernes. Y a todos los que, pues, a toda su familia, a todos los que conforman este grupo, Señor. Cada representante de una familia. En el nombre de Jesús, amén. Amén.